Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora. 7:03 PM. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, también. Ok, qué bueno. Hoy vamos a hablar sobre un temita que yo creo que muchos lo ponemos en práctica. Y, por ejemplo, ¿cuántas veces han supuesto que son la persona favorita de alguien y de repente se enteran que no son la persona favorita? Se me están cruzando los cables. ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí, me ha pasado a mí. ¡Exacto! ¡Exacto! Hoy estaba diciendo. Sí. Ya ves lo que pasa. Todavía los... No, ya déjalo de imitar o si no se te va a seguir. Dije, está peor que yo con los dichos, pero él en... Pero bueno, las suposiciones. Entonces aquí el Lobito dice que tú, Marte, has supuesto claro, sí, que tal vez con exnovias ahí. Sí, no, por ejemplo, has supuesto tú que tienes una novia, pero la novia no sabe que es tu novia. Claro. ¿Sí? Claro. Han supuesto. Ella, ella porque no se da cuenta, ¿no? No se enteró, pero pues. ¿Era tu novia? Todos sabían, dice Marte. Oye, no, hablando de suposiciones, ¿te imaginas que haya alguien que dice, no, pues yo supongo, o sea, yo siempre he pensado que mi pareja me es fiel, ¿no? Y acá todo el entorno sabe que fulanito anda con otra, ¿no? Uh-huh. Eso es como, yo creo que ese tipo de suposiciones nadie quiere hacer. Mira, las peores suposiciones son, bueno, varias de las peores suposiciones es el creer que tienes suficiente gasolina o tener suficiente dinero en el banco. O que supones, ¿no? Que con esa gasolina vas a llegar a la parada. Exacto. Cuando dices, ahí está la salida, ahí está. Ajá. Bueno, creo que alcanza todavía la otra lugar que voy a llegar. Es más, pues nos pasó con el Lobo también. Las Vegas. Sí. Gracias al Lobo. Aprendimos de esa suposición, ¿no? Exacto. De nada. Yo decía, ¿de dónde estoy sacando esto, Como que algo en mi mente empezó a vagar, ¿no? Seinfeld, lo sacaste. De Seinfeld. Bueno, pues las suposiciones son esas conclusiones que sacamos sin tener, pues obviamente, todos los datos. Uh-huh. Como, supongo que el jefe está hablando mal de mí, uh-huh, el trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más hacemos, porque en la escuela, pues no. No haces tanto, ¿no? Tal vez en un grupo de amigas y amigos tal vez, oye, ¿por qué no me invitaron a tal fiesta? Oye, ¿por qué no fui requerido, ¿no?, a esa reunión? No sé. Supongo que ya me gradué de la escuela. Y bueno, pues hacemos este tipo de suposiciones, pero nos pueden llevar a algunos conflictos y también pueden ser en algunas ocasiones herramientas útiles, pero como cualquier herramienta, pues su uso indebido puede causar muchos problemas. Híjole, ¿cuántos problemas se hacen nada más por suposiciones? Muchos. ¿En escuela ustedes recuerdan algo? Bien, para empezar, bueno, ahorita es que yo empecé a acordarme de la escuela, ¿no? De había un grupito ahí de chavos que yo les hablaba y que eran, pues, eran homosexuales, dos, ¿no? Y yo hablaba bien con ellos y todo, y hubo un momento de un fin de semana a otro que ni siquiera me querían saludar. Y casi, casi así como que les caía mal y yo no sabía qué había pasado, ¿no? Después me enteré, o sea, tampoco era que fueran mis amigos, ¿no? O sea, nada más eran como que conocidos. Compañeros. Sí, compañeros. Pero pues nunca entendí hasta después que alguien me dijo, ah, no, lo que pasa es de que jugaron ellos a la Ouija un fin de semana. Oh. Y que le preguntaron a la Ouija, él hizo una pregunta de que quién le había puesto gel en su mochila. Y que la Ouija le había dicho que yo. Y yo, ¿what? Wow. O sea, qué cosas tan locas. Para empezar, o sea, ¿quién le pregunta? O sea, ¿para qué juegan a eso? Uno, dos, ¿para qué le preguntas a la Ouija? O sea, y yo me quedé, ¿y cómo dio mi nombre? O sea, dio mi nombre, no creo, porque creo que ellos mismos dicen, van diciendo nombres y te va diciendo no, no, no, sí, ¿no? O algo así. Entonces ese güey supuso que, ajá, puede ser porque... Qué Ouija tan chismosa, ¿no? Sí, no, pues yo ni siquiera iba conmigo en mi salón aparte, ni siquiera yo sabía cuál era su mochila, o sea, no muchas cosas, suposiciones. Muchas suposiciones, y que ahorita pues me acordé de que yo suponía, o sea, que algo había pasado, ¿no? Que algo habían dicho, no sé. Y dije, seguro han de haber dicho que yo dije algo de él, cuando pues ni al caso, o sea, yo me dedicaba a mi escuela y nada más, y a mis amistades, a mis amigos. Pero bueno, ¿algo así les pasó? Pues a mí sí. ¿En la escuela? Sí, en la escuela, obviamente, yo supuse que iba a pasar el año y cuando eso no pasó, pues... Pero, o sea, aparte, pues supuse que no me iban a agarrar fumando o tomando... Porque en la escuela mal. era expulsión clara de la escuela y me agarraron ahí después de... Pues no había nadie de los profesores, se habían ido todos y de repente regresaron al mismo tiempo y me encontraron ahí en la entrada con una cerveza y me expulsaron. Entonces, obviamente, las dos cosas que pensé sería que pasaría los exámenes extraordinarios y pensé que... podría regresar, pero pues ya nos íbamos de país, entonces realmente no importó porque la nueva escuela me aceptó así, me pasó de año. Oye, es un suertudo eso, y realmente todos los exámenes que no pasé en extraordinario, no me los contaron, pero tampoco me hicieron repetir el año. O sea, y saliste antes que los que... Sí, salí un año antes que los que iban conmigo en la secundaria. Entonces, obviamente... ¿Prepa? No, secundaria. Yo iba en la secundaria. Ok. Y cuando regresé y ellos se graduaron de prepa, entonces fue un año antes que ellos. Pero bueno, todo esto fue el vivir ahí en... Bueno, en esa situación de que piensas que vas a tener un lugar asegurado y piensas mal, porque esa escuela se determinaba porque cada año había un salón menos de espacios de niños o de jóvenes. Pero para empezar, o sea, tu escuela era muy difícil, ¿no? Sí, o sea, era cara, era difícil y era de gente estricta. Entonces, pues, si a todo eso le agregas que me estaba rebelando, estaba de rebelde sin causa. ¿Tomando una foto? No, estaba en un año tremendo. Y pues todo lo que hacía, básicamente les decía que yo no quería estar ahí, o sea. Entonces me dijeron, ah, pues no quieres estar ahí, pues no te vas a pasar. Ah, pues no me van a pasar, pues. ¿Que así les dijiste? No, pero pues, obviamente al irnos del país, pues todas las cosas que ellos habían pensado que me podían hacer, no valieron. O sea, no valieron, aunque después todas tuve que amenazas. Revalidar. Tuve que revalidar tercero de secundaria porque no me pasaron esas materias. Y al regresar a México tuve que estudiar para tomar unos exámenes para pasar, para que me dieran mi certificado de secundaria. Porque wow. Si no, era como si no hubiera pasado la secundaria. Así, así de cabrones. Wow. Ay, no. Ese tipo de historias. De o sea, dices tú, no es posible que tenga uno tanta suerte en la escuela cuando uno... fregándose, ¿no? ¿Verdad? Sí. Supongamos, uno de mis amigos tiene, siempre creo que tiene una suerte desde, supongamos, una vez me tenía un dinerito guardado. Ajá. Y le dije, oye, ¿qué, cómo se llama? ¿Cómo lo puedo invertir? Y me dijo, bueno, inviértelo en esto, esto y el otro. Y dije, ah, ¿sabes qué? No voy a invertir en este y en el otro, en este otro, pero no en este. Y adivina cuál fue el que en el que sí, entonces él ganó un montón de dinero y yo perdí dinero. suele suceder. Sí. Bueno, es que le tocaba. Sí, sí, pero ese es el tipo de cosas de que muchas situaciones así suceden. Sí. Pero es de que este cuate siempre tiene una suerte, así de esas de que dices, empezamos a trabajar para la misma compañía y él lo ponen a trabajar casi como para vender helados. Y a mí me ponen a trabajar así en ventas y me va mal. Y tengo que hacer tanta cantidad de ventas, así es una suerte. Lo que pasa es que a ti te toca, dice la vida, afilarlo bien, sí. Entonces el lobito tiene o sea, que... Estás bien afilado, amiga. Pues tal vez ya llegaste al filo máximo. No, estuvimos platicando, todavía me siguen afilando. Pues hasta que digas, ya, ¿no? Sí, exacto. Ya creo que ya traigo el filito, ya puedo cortar bien todo, no necesito más, ¿no? Pero bueno, sí, fíjense que hacer suposiciones también a veces es algo beneficioso. Uno, para empezar, se ahorra el tiempo, ¿no? Uh-huh. A menudo uno hace suposiciones para tomar decisiones rápidas. Supongamos estás en el trabajo, ahorita se me vino como que el de George de Seinfeld, ¿no? Ajá. Cuando les empieza a decir al jefe, ¿no? ¿Qué era de los Yankees o qué era? Uh-huh. Cosas así como porque supuestamente si decía eso, si hacía eso, lo iban a correr. Hizo de todo para que lo corrieran. Y no lo corrieron. Y no, lo iban subiendo. ¿Verdad? Ya no lo corrieron a tiempo. Pero cuando ya supuso que no lo iban a correr, pues sí lo corrieron. lo cambiaron a otro, otra compañía por unas cosas, un intercambio de comida. De tiendas que iban a vender comida y, o sea que ni siquiera lo cambian por un jugador como cuando cambias un jugador con otro jugador, ¿no? Pero bueno, esa era la cosa. Entonces bueno, puedes hacer suposiciones con la familia, con los amigos, con la pareja, supongo que cosas. Sí, o sea sí. Y por ejemplo, dices, no, pues supongo si fulanita o fulanito me dice esto y yo voy a hacer una fiesta este día, pues mejor, o sea, supongo que no va a venir, ¿no? Supongamos, hay muchas cosas de que la personalidad de mucha gente, tú supones de que esa es su personalidad y no van a cambiar. Supongamos de que dices, este amigo por lo regular llega tarde. Ajá. Entonces no me voy a preocupar de hacer la comida porque va a llegar tarde. Y de repente, ¡sorpresa! Sabes de que no haces la comida a tiempo, es cuando llega a tiempo. Bueno, en las fiestas acá, pues yo siempre termino a lo último. Entonces yo supongo que la mayoría va a llegar tarde, lo cual es cierto. Y los que supongo van a llegar tan, son los que llegan. Entonces ellos ya saben que yo voy a estar tarde, porque apenas y termino las cosas casi a la hora que lo cito, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también a veces llegan antes de la hora que... A veces, ¿no? Y bueno, pero bueno, también otro de los beneficios es simplificación de la información. O sea que nos ayudan a simplificar el mundo que nos rodea. Uh-huh. Y otro de los beneficios, seguridad personal. En algunas situaciones, las suposiciones pueden ayudar a mantenernos seguros. ¿Por qué? Porque a veces supones y aciertas, ¿no? Entonces eso te da seguridad. ¿Cuáles son las últimas suposiciones que han hecho ustedes en estos días? Por ejemplo, suponían algo en el trabajo, ¿no? Que fulano iba a hacer algo y no lo hizo. El tener algunas veces la confianza o el confiar en Google Maps. De que dicen, Google Maps sabe lo que está haciendo y de repente, ¡no, güey! ¿Te ha pasado? Sí, esta mañana. ¿Sí? Ah, ok. Sí, o sea, pues así pasa. ¿Y tú? O sea, yo, por ejemplo, cuando pienso que voy a llegar a tiempo y de repente está el embotellamiento de tráfico desde que sales, obviamente son 5 minutos y 5 de diferencia. 5 minutos de diferencia hacen 15 o 20 de diferencia cuando vas a llegar al trabajo. Es increíble, pero así es. Pues es lo que pasa, ¿no? Cuando uno sabe que ya va tarde por ese tipo de situaciones y pasa otra y otra y uno se empieza a estresar más y supone, híjole, me va a ir mal con esto. Uy, a mí como me pasaba en la escuela, que por más que iba temprano, o sea, siempre pensaba, no voy a alcanzar a llegar porque tenía que tomar varios camiones y caminar aparte, o sea que ahora manejando sí llegabas a tiempo. Sí, siempre llegaba a tiempo. Pues sí, también me levantaba como a las 4:30 de la mañana. Ay, güey. Sí, porque a veces casi me dormía a las 2, casi al diario haciendo tareas. Ah. Era bien pesada la carrera. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí. cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte todo lo que tengo para hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te va a faltar a ti. Te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 25 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el alcance de las suposiciones. Y estábamos diciendo ahorita que hay beneficios, pero también hay consecuencias de las suposiciones. La primera, que yo creo que es la más común, y que cuando hace uno suposiciones, yo creo que va ligada así, más que beneficios o cualquier otra cosa, va ligada a esta. Malentendidos, ¿no? Ándale. Al asumir, o sea, podemos interpretar erróneamente las intenciones o palabras de otros. Aquí en el mismo programa somos tres mentes distintas, ¿no? Entonces, a veces uno dice una cosa, otro dice otra, le empezamos a interpretar erróneamente. Estamos... suponiendo que fulanito dijo esto cuando dijo esto otro, y la otra escuchó esto, y así, ¿no? Ajá, o la forma en que dices una cosa creyendo que la persona va a entender cómo la dijiste, si en realidad no. Sí, algo así. Y luego te pones a discutir después del show. Así. ¿Y qué más, Lobo? Mejor me callo. Sí, sí. Me dijo un juego que lobito está... ¿No? Bueno, esos son los malentendidos, y pues muchos se deben de dar cuenta, ¿no? De que sí, hay muchos malentendidos en la vida cotidiana. y también aquí en este programa, ¿no? Muchas amistades, como estabas diciendo, se rompe por... por malentendido. Sí. ¿Se han roto amistades ustedes por malentendidos? Supongo, ¿no? Sí. Claro. O tan siquiera de que dejamos de hablar por mucho tiempo. Bueno, yo sí dejé de ser amiga, pero sí dejé de ser amiga de alguien. Pero ahí no hubo malentendido, ahí fue... directo. Sea, fue, ajá, así, de que hiciste esto, ya has hecho muchas, ya. Y ya. Mil una ya no te voy a perdonar, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias, malentendidos y conflictos. Las suposiciones erróneas pueden generar tensiones y conflictos en las relaciones personales y profesionales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Yeah, definitivamente. ¿Y otra más? Pues las decisiones incorrectas, ¿no? Sí. O sea, realmente hay cosas que... pues decidimos que... que tomamos una decisión y está basada en la información incompleta o incorrecta, y pues es la decisión incorrecta. Sí, por ejemplo, supongo que voy a tomar este vuelo, ¿no? Uh-huh. Con esta aerolínea, uh-huh, porque está más barata, ¿no? Uh-huh. Y supones a San Antonio. Y si te va a llevar, pone lo que sea. Y ya cuando compras el boleto y al siguiente día que checas, de repente, no, había otra, o sea, no, mejor y más. Allá, te dicen, no era San Antonio. No. Ah, estamos hablando de historias. Historias reales. Que parecen. Esta triste. Escuchemos esta triste historia. Un malentendido, un conflicto o una decisión incorrecta. Ver, así, check. ¿Cuál de las tres? Malentendido. Estoy casi seguro de que fue la información incorrecta. Decisiones incorrectas. No, fue la información y por incorrecta. La decisión incorrecta. Sí. Mira, me llega a pasar mucho. Ahí dice conflicto. A mí me llega a pasar mucho de que de repente me dicen algo. Ajá. Y hago y pienso que fue lo que me dijeron y tomo la decisión incorrecta. Ajá. Eso y lo he aceptado, yo lo he hecho. Ajá. Pero hay veces de que dicen, no es de que te dije esto y tú pensaste en el... No, hay veces de que yo sé lo que me dijeron y fue la información equivocada. Sí, ahí se hace el malentendido, ¿no? Porque aquí entiende la razón. Sí. Me ha tocado escuchar historias, por ejemplo, de familia, por ejemplo, de ustedes también, que cuentan una historia, ¿no? Uh-huh. Y de repente empiezas a ver tres historias distintas. Uh-huh. Entonces, no, es que no fue allí, no, que sí fue allí. A veces dos tienen, o sea, comparten la misma idea, entonces dices, pues muy probable que la otra persona no. Pero no siempre. No siempre es así. O sea, la persona que tal vez dice que no, una entre las demás, tiene la razón. ¿Sí? A mí me pasó una vez cuando estábamos rentando más cerca de la universidad y nada más estábamos viendo mi hermana y yo y una amiga, la que ya no es mi amiga. Uh-huh. Y entonces era nuestra primera ida de la escuela y regresar, ¿no? Entonces uh-huh. teníamos que tomar una ruta. Y cuando nos bajamos, pues todas las calles se veían igual. Entonces, pero yo sabía dónde me tenía que bajar, dónde uh-huh. nos teníamos que bajar y hacia dónde teníamos que irnos, ¿no? Entonces, en eso coincidimos las tres. Aquí nos bajamos, ¿no? Porque acá nos subimos. Y cuando ya íbamos, ellas, no, es por acá. Y no, es por acá. Uh-huh. Que no, es por acá. No, es por acá. Y las dos, o sea, que era por allá. Dije, pues váyanse por allá. Yo sé que es por aquí. No, que vente por acá, bla, bla, bla. Me fui y obviamente llegué a la casa. Y después, como una media hora después, ¿qué les dije? ¡Ah! Pero es que se ve todo igual. Sí, pero les dije, y todavía les daba detalles. Es que aquí está esta tienda, pero acá está otra tienda. No, pero es esta porque tiene este color, porque tiene esta casa. Entonces, a veces suponemos, ¿no? Así pasa. Sí, y a veces latinamos y a veces también nos equivocamos, que también me ha pasado también, sobre todo aquí con Marte, ¿no? Uh-huh. Soy muy, ¿cómo se dice? Recuerdo mucho por imágenes. Y entonces, por eso cuando Marte me dice algo, no, y no, porque era esto y pasaba esto y estos detalles, ¿no? Pero también a veces sí me he equivocado. Cuando no, sí, cuando no tengo esos detalles, sí veo que sí me equivoco. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de hacer suposiciones? Pues nada, ¿qué puedes hacer? Dejar de hacerlas. No, es de que es muy difícil, porque hay muchas veces de que tienes que hacer, tomar una decisión. Entonces, como que tienes la idea de que tienes toda la información, y pero tienes que tomar una decisión sin tener toda la información. Entonces, tienes que asumir algo, porque tienes que tomar la decisión. Como la historia que nos estabas contando, de que tienen que ir a la casa, pero no están seguras cuál es la dirección correcta. Entonces tienes que asumir de vez en cuando. Y lo más curioso es que cuando vas, porque sí, no se ve la casa, obviamente, uh-huh, ¿no? Y dices, pues es acá, derecha, izquierda, uh-huh, y bla, bla, bla. Que casi sí me equivoqué. O sea, también llega con mi mente. Y cuando, ah, no, no, no me falló, ¿no? Supongamos, a mí me pasaba de que una vez vi que hubo un accidente y que pude haberlo prevenido. Entonces, por mucho tiempo yo estaba pensando en que si tenía esa idea de que podía prevenir unos accidentes o unas ciertas cosas, me iba a enfocar, iba a intentar evitarlo. Entonces, eso de repente llegó a tener, a hacer estrés en mi vida. Ajá. Y por suerte, así como que dije, ¿sabes qué? No voy a poder acertar todo y no voy a poder estar listo, preparado para todo. Entonces, así como que hay veces de que sé que va a haber algo, que un accidente mínimo, digo, ¿sabes qué? Pues es mínimo. Pero hay veces de que sí trato de evitar unos accidentes mayores. Y hablando de accidentes, este fin de semana íbamos a entrar a una tienda, a un súper, y estaba todo el tráfico totalmente parado, ¿no? O casi dando una vuelta de rueda. El punto es de que venía un carro, que pues ya los carros ya casi estaban detenidos, y nosotros íbamos de frente y ellos en sentido contrario. Y cuando venía el chavo, venía con una chava, no le estaba bajando la velocidad, y ya estaba el otro carro pues, uh-huh, prácticamente detenido. Y dije, estos van a chocar. Uh-huh. Y nada más vi a la pareja del chavo, así que abrió los ojos, así como que ya nos estampamos, ¿no? Uh-huh. Y el chavo pues tenía medida su, no sé, su maniobra ahí. Uh-huh. Y pues sí, alcanzó a frenar, y no le pasó nada. Y la chava apenas acababa de bajar, o sea, su rostro de cómo lo guardia. Ajá. Cuando de atrás, yes, le pega a la otra, una muchachita súper jovencita que se veía. Y yo dije, por supuesto que iba a pasar eso, no te dije, Marte. Dije, sí, pues es que iban demasiado rápido en un espacio que... Que era reducido. Se veía reducido, y lo que yo no entiendo es cuando vas subiendo, porque es medio inclinada, uh-huh, y ellos venían subiendo, nosotros no, uh-huh, puedes ver a los que están adelante. Uh-huh. O sea, que nada más tienes que voltear más arriba y ver que está la fila de autos. Vete a saber en qué estaban pensando estas dos personas. Uno no estaba pensando, obviamente, uh-huh, estaba... Yo pensé, dije, cuando vienes con alguien, de seguro vienes molesto, vienes peleando, discutiendo tal vez con la chava. Y para, o sea, para sacar ahí su enojo y asustarla. Pero la chavita de atrás, o sea, la vi cuando pega el golpe. Y yo le vi exactamente que la mano derecha agarró un celular ahí, ta, ta, ta, ta. Y dije, no manches, de seguro venía mandando un texto también, por eso no alcanzó, o sea, uh-huh, a hacer esa maniobra que dijo Marte, que sí es cierto, o sea, por más de que veas el carro de enfrente tuyo que va rápido, pero se ve la cola enorme enfrente. Uh-huh. Pero nunca sabemos, ahorita estamos de nuevo asumiendo. Suponiendo, así es. Entonces, por eso hay que dejar de hacer suposiciones. Y para ello hay que practicar la comunicación abierta, o sea, preguntar y verificar la información antes de asumir, desarrollar empatía, o sea, intentar comprender la perspectiva de los demás, la autoconciencia, o sea, reconocer cuando estamos haciendo suposiciones. Sí, eso es muy importante. Y hay que cuestionar su validez. Yo creo que entre más adultos nos volvemos, como que muchos tendemos a hacer suposiciones, y muchas de esas suposiciones, pues sí, nos va bien, ¿no? Uh-huh. Porque dices el colmillo, ¿no? Uh-huh. Pero también muchas de esas suposiciones, o sea, te hacen meterte en problemas, ¿no? Uh-huh. O, supongamos, llega a pasar esto, de que ayer estaba trabajando en el carro. Entonces, dije, ¿sabes qué? De seguro, como estoy trabajando en el aceite, se te va a caer. Se va a caer. Entonces puse algo, y en efecto, así cayó en donde pusiste. Donde puse algo. Uh-huh. Entonces, hay veces de que no es seguro de que vaya a pasar, pero más vale prevenir que lamentar. Pero hay veces de que simplemente no, porque hasta teniendo todas esas medidas, tomando esas medidas, no vayas, va a pasar de todas maneras. Así es. Y bueno, también. Está tu amigo. Sí, nos está escuchando, creo. ¿De eso dices o? Pues sí. La vez de la fuente. Sí, no, que la, yo, ahí ya hice el doctor que le puso el la suposición cuando dije la también. La suposición de dónde iba la manguerita cuando arregló el otro, sí. Fueron, hay varias suposiciones. saludos, hermanito, si nos estás escuchando. Saludos a la fuente. Saludos a la fuente del Velacho. Les dije, no vayan a ser una fuente del Velacho. Y eso, pues, algo pasó acá abajo que ya tronó, ¿no? Y yo digo, lo sabía, ¿no? Pero bueno, escucha activa. Enfócate en escuchar realmente a los demás, no solo en lo que dices, ¿no? Hay que trabajar en dejar de hacer suposiciones, o sea, eso pues no es fácil. Hacemos muchas suposiciones, yo creo que sí, yo también hago muchas suposiciones. Y a veces las tergiversamos, ¿no? Diciendo, es mi intuición. Y no, o sea, simplemente es nuestra opinión. Nada más dime una cosa. ¿Tú piensas de que la gente latina hace más suposiciones que la gente americana? Yo creo que sí. Así, porque yo lo siento, así que es, no sé si es la cultura o una cosa así, como que tratan de adivinar antes que pasen las cosas, ¿no? Sí, yo creo que no se dejan tanto por chismes otras culturas como nosotros los hispanos. Mm. Yo creo que como que tenemos mucha chicharachería, o sea, nos gusta hablar mucho. Uh-huh. Y eso hace que supongamos y que le contemos al otro, y si el otro, sí, puede ser. Y entonces, yo me imagino, no sé, igual, nomás estoy inventada, ¿no? Entonces, suponiendo que todos nivel, suponen, ¿no? Porque me imagino que entre los círculos de la gente con dinero también es así, ¿no? Asumen mucho. Sí, bueno, yo creo que sí, pero por ejemplo, entre tú y yo, suena como una novela, ¿no? Entre tú y yo. Tú no haces muchas suposiciones, ¿no? Bueno, pues trato de no hacerlas, pero yo como todo, o sea, como toda la gente, pues de vez en cuando asumes que lo que tú piensas es la verdad. No, sí, pero yo creo que, o sea, yo lo veo mucho por pareja, porque yo hago muchas suposiciones y tú no. Yo creo que ese es como que el complemento, ¿no? Cuando estás con alguien también, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Supongo que vamos a ir a comerciales. Thank you.

¿Han recordado, recuerdan ustedes alguna experiencia en el que hayan supuesto algo que se lo llevaron hasta el extremo y que al final de cuentas dijeron, híjole, no era todo lo que me había imaginado? Sí. A ver, ¿cómo? Desarrollen. Varias relaciones de que creí que algo estaba pasando y tal vez... Y esa es la cosa, de que nunca en realidad supe si estaba bien o estaba mal, pero sí era algo bastante extremo. ¿La suposición era demasiado extrema? Sí. ¿Y nunca supiste realmente? Nunca. ¿Y te quedaste con la...? Con la duda desde hasta ahora. Hasta ahora, ok. ¿Y tú, Marte? No, pues en ciertas situaciones de mi vida... Que no. Pensé que estaba peligrando en cierto aspecto y obviamente eso te pone muy nervioso, muy ansioso, y eso hace que se acelere todo tipo de situaciones en la mente que no eran ciertas. Pero pues son las suposiciones que uno va desarrollando, y si no hay nadie que te diga, hey, despierta, los puedes creer. Ok, fíjate. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estábamos hablando. Me fui. Se me perdió el norte. Tú ibas a hablar de tus situaciones extremas. Gracias. De cómo asumiste. No, es que ahorita que estabas diciendo, me acordé que tú hiciste una suposición cuando recién me conociste. Supuso que escuchó ruidos y se le ocurre al muchacho agarrar cuchillos en la casa y estar por la noche ahí como el Jason. No estaba, las dejé en el piso. Entonces, piso, nada más cerca de mí. Eso fue todo lo que hice. Supuso que algún... Supuse, pero pues eran ruidos. Y aquí igual, ¿escuchaste? Sí, fui yo. Apenas anoche, ¿no? Es como una vez estábamos unos primos quedándose en la casa de una tía, y todos así muy de buena onda teniendo, y de repente empezamos a escuchar ruidos y todos ahí como que primero supone que la separación de que ves de que unos en realidad sí se sí, les dio miedo, y otros de que en realidad sí se estaban preparando y sabían cómo actuar y todo eso. Entonces es chistoso cómo asumes de que una persona va a actuar de cierta forma, pero cuando en realidad pasa la cosa, actúan totalmente diferente. Ay, no. En el trabajo, las suposiciones pueden generar malentendidos con los compañeros y pueden llevar errores en los proyectos. Imagina asumir que alguien entendió una tarea de la misma manera que tú, solo para descubrir más tarde que ambos tenían ideas completamente diferentes, y esto pues puede afectar la calidad del trabajo y la reputación profesional. Yo creo que el trabajo en equipo, eso es lo que ocasiona, ¿no? Yo creo que uno se tiene que llevar súper bien y tratarle de interpretar, ser intérprete de lo que la otra persona está diciendo, y si no está comprendiendo, decir, a ver, estamos en lo mismo, ¿no? Porque si no, tal vez cada uno... Comunicación es muy importante. Sí, pero a veces hasta la comunicación, o sea, pueden malinterpretar, ¿no? Ajá, sí, así pasa. Ok. Y tú sos que luego no te dijo la mayor suposición de lo que estaba diciendo él. ¿De qué? La suposición era que había alguien en el patio donde estábamos nosotros y que lo podíamos ver detrás de la ropa. La suposición fue incorrecta, no había nadie. Y toda la noche nos las pasamos. Sí, hasta nos damos turnos ahí para no dormir. Para ver quién veía lo que no veía. Sí, exactamente. No, lo más que eran bien valientes, ¿no? No, unos, porque otros así se escondían en el baño. Teníamos a alguien abajo de la de una mesita con el teléfono listo para llamar a la policía. Y pues no resultó ser nada, o sea, todo lo que veíamos era nuestra imaginación. Wow. Impresionante. A veces uno piensa que tiene una intuición grande, uh-huh, y la supone, ¿no? Uh-huh. Y de repente para cosas bastante fuertes ahí como que ni por aquí ni la pasamos, ¿no? Uh-huh. Recordé ahorita cuando recién nos mudamos a la casa, que nos fuimos de vacaciones, y acá Marte le habla al vecino y le dice, bueno, nada más para que sepas, no estamos en la casa, estamos de vacaciones, por si puedes echarle un vistazo, ¿no? Uh-huh. Y pasa que entran a la casa, o sea... Pero le dije antes de irnos, o sea, no fue ya... Sí, pero yo me enteré ya estando, o sea, las vacaciones, y yo, ¿para qué haces eso? ¿Para qué? Uh-huh. Para eso, ¿no? Y resultó, o sea, que sí, que nos llamó y pues al siguiente día, o sea, habían entrado, habían roto un vidrio y habían robado. Entonces, a veces uno dice, ¿para qué haces eso? O sea, ¿para qué supones esas cosas que no pueden pasar, ¿no? Sí. Y de repente, bolas. La vida te enseña de que... Alguna vez tienes ese sentimiento. Ajá, y eso es lo que digo, pues que a veces yo siento que yo soy más intuitiva, pero con las cosas así, que así de la nada sale acá Marte, uh-huh, y pues sí pasan. Entonces yo creo que de intuitivos, yo creo que él ha de ser un poquito más que yo, uh-huh, en algunos sentidos. Y bueno, en la vida social, las suposiciones aquí pueden hacer que uno juzgue a las personas. O sea, ¿cuántas personas ponemos en una lista de decir, ah, porque me recuerda a fulano o a fulana, tal vez es así, porque la risa, o que por esto? O simplemente el hecho de la historia de que ellos hayan hecho ciertas acciones. Pero sin conocerla. Sin conocerla. Sin conocer, o sea, toda la historia de una persona, entonces ya estamos juzgando, ¿no? Por ejemplo, puedes asumir que alguien no te invitó a una fiesta porque no le caes bien, cuando en realidad pues simplemente puede ser que lo olvidó, o tal vez ya no había espacio, ¿no? Y esto puede crear distancias innecesarias y conflictos en las amistades. ¿Han perdido alguna amistad porque no los ha invitado a una fiesta? ¿O al revés, de que ustedes no los invitaron? Sí, casi. ¿Sí? Yo me acuerdo de que una vez, bueno, hubieron dos bodas. Una de mi hermano, ajá, de que estábamos muy ocupados y totalmente así, fue a última hora, entonces sí, yo estaba más tratándome de concentrar en limpiar, cocinar, mover, subir y todo eso, a invitar a gente, y de repente una vez me puse a platicar con un cuate, uh-huh, y así, y el cuate es como que se veía muy distanciado. Uh-huh. Y ya después me enteré de que estaba enojado porque yo no le había invitado. Y así también pasó con otras personas, pero llega a pasar. De hecho, cuando sea mi boda... No, también pasó con lo de mi boda, de que yo creí... ¿Que has invitado? No, supuse que iba a haber mucha gente. Entonces una vez vi a uno de mis... a una amiga, uh-huh, y no le dije nada porque ya yo había pensado que ya iba a ver mucha gente y no iba a poder, y nos iban a cobrar más, iban a hacer todo este rollo. Al final de cuentas nada más fue la mitad de la gente que invité. Me hubiera invitado a otras 300 personas y yo creo que hubiéramos estado bien, sin tanto problema. Fíjate. Ahí puedes aprender, ¿no? De las amistades tuyas, o sea, ¿quiénes? Sí. Y lo chistoso es de que yo nada más quería 5 personas en mi boda. Nada más así, quería que se presentaran 5 personas. Mi novia, mi madre, mi suegra. Y nada más se presentó una de esas 5 personas. Ah, que querías que realmente fueran. Sí, exacto. Era una tía, un amigo de la prepa, un amigo del... pero en sí nada más se presentó una persona porque las demás personas o estaban viajando o simplemente estaban enfermos o... O no quisieron ir. No, estaban en México. O no quisieran ir acá a la cizañosa, ¿no? Como no estamos en esa lista de cinco, sí. No, pues... No, pues no, ustedes... Muy selectivos ahí. Los que sobraban. Sí. Los que... Los que van a limpiar. Aparte de la familia. Estaba diciendo, aparte de la familia. Los que van a limpiar. Los que van a limpiar, por sí, favor, ustedes, deben de venir. Ustedes sabían que iban a ir porque iban a limpiar, así. Sí. Y en efecto. En efecto. Así de, quítame los zapatillos porque hay que cargar, ¿no? Y bueno, también suposiciones con la pareja. Las suposiciones son especialmente peligrosas, sí, en las relaciones de pareja y pueden generar conflictos basados en malentendidos. Uh-huh. O sea, imagina asumir que tu pareja está molesta contigo sin preguntar por qué. Comunicación. Y este tipo de situaciones pueden erosionar la confianza y la comunicación, que son los pilares fundamentales en cualquier relación. Pues sí, obviamente ya sabemos que te dicen, ¿no?, que la comunicación es muy importante, sobre todo para que no haya problemas de que tú dijiste algo y la otra persona asumió que tú habías dicho algo que no le gustó nada. Entonces, en esos momentos, pues hay que comunicación. Apenas ayer estaba viendo un video en Facebook que decía el secreto para que una relación perdure, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya eran señores, ponle de 70 y tantos, uh-huh. O sea, con ¿cuántos años de matrimonio? 55. ¿Cuántos años de matrimonio? 47. Uh-huh. ¿Cuántos? Bla, bla, bla. Y les decían, ¿y cuál es el secreto para que se mantengan ustedes felices? Todos coincidían, eran entrevistas diferentes allá en la playa, o sea, que estaban entrevistando. Ella siempre tiene la razón. O sea, cualquier cosa que ella manda. Ella esto, ella, todos, o sea, estaban de acuerdo en que no le hicieras pleito a ella. Y yo me estaba muriendo de la risa porque dices tú, Yo creo que ya llega en un momento, o sea, de que ya van varios años de casos que... Sí, hombre, tiene la razón, ya. Sí. Y ya viven más felices y contentos, ¿no? Es como el dicho que dicen, para una buena relación hay que escoger tus batallas. Y había un comediante que dice, okay, esta es la batalla que me toca ganar. Y la esposa dice, ¿de qué hablas, güey? No hay ni una batalla que vayas a ganar. Pues, yo creo que algo de verdad tienen esas historias, ¿no? Yep. Hay un buen monólogo del comediante este, ¿cómo se llama? Franco Escamilla. Franco Escamilla, sobre cómo se echa el partidito, ¿te acuerdas? Bueno, ahorita lo vemos después para pero que pero nomás diga, o sea, en contexto, no, algo de ahorita, después lo vemos. Ok, pero para el que el contexto nada más era que él estaba jugando un partido tratando de sobrevivir el equipo alemán que era su esposa. Ajá. Y que él ya ni siquiera quería ganar, ya nos quería hacerlo respetable el resultado final. No lo he visto yo, ¿verdad? Sí. Bueno, he visto el de la comida. Que eso sí, tienes razón, muchas cosas, ¿no? Atinarle, ¿no? Sí. O sea, si tú andas de novio, uh-huh, con tu novia, o tienes pareja, ¿no? Y de repente te dice, ah, mira, ahí está el McDonald's, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y vas manejando así de la nada, uh-huh, significa que quiero ahí, sí, algo de sí, ahí, ¿eh? Sé. O que vas pasando, mira, y... ¿sabes? Te voy a decir... ¿No tienes hambre? Te voy a decir la mejor solución que tuve una vez. Cuando ella me decía, ¿qué quieres comer? No era el de que, ¿qué quieres comer? Es, escoge un lugar donde yo quiera ir a comer. Para poder ir a comer, porque es clásico de que... Dame opciones. No, a veces no, le atinas a cuál es el que quiero. Más o menos. Más o menos está por ahí. Sobre todo cuando vas pasando y en ese momento deciden que ven un restaurante que nunca habían visto. Mira, está abierto. O la nieve. Oye, hace mucho que no comemos nieve, ¿no? ¿Quieres ir a las nieves? Tener que dar vuelta nudo donde no, o sea, nah, ya es exageración, ¿no? Pero no. Hace calor ahorita, ¿no? Como que se antoja una, así una nievecita. Y bueno, aquí en resumen, pues las suposiciones pueden complicar innecesariamente nuestras interacciones y nuestras decisiones. Y la clave va a ser siempre la comunicación. Y tiene que ser honesta para evitar malentendidos y para evitar conflictos. Bueno, no siempre honesta. Bueno, casi siempre. Casi siempre. Bueno, depende de quién. ¿No? Exacto. Porque dices tú, pues a un cuate sí le puedo ser. No. Hay veces de que nosotros como hombres sabemos de que no puedes ser sincero todo el tiempo. Tienes que hacerle, no sé, ¿cómo de no decir toda la verdad? O sea, ¿con los amigos? Con las parejas. No, obvio, por eso dije, o sea, con los cuates, o sea, puedes ser más honesto. Y acabas y le dices, ¿qué le dije esto, baba? Que no se enojara, ¿no? Así que tienes que, conozco a alguien que le dijo, no voy a decir nombres, no lo vas a decir, pero que le dijo una vez a acá a Marte, no, sí, o sea, si yo te llevo a mi casa, me divorcian ahí, si sacas las historias que tú conoces. Entonces, así como que, a mí me da mucha risa, porque pues la verdad yo soy, en ese sentido, muy curiosa, ¿no? Muy alivianada, a mí no, pues, ajá. No, pero en cosas así, cuando estoy escuchando las historias, siempre sí soy así. Como que soy, me gusta escuchar historias. Sí. Y pero es que también acá Marta no se abre esas historias, ¿no? Entonces está uno ahí, pero yo no me enojo, o sea. Pero ¿eh? No, pero hay otras mujeres que sí le pueden hacer la vida, o sea, imposible. Sí, sobre todo si hay una fulanita por ahí que tal vez no la, no sé, que decían, no era mi amiga, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, igual las mujeres, ¿no? Que dicen, era mi amigo nada más, ¿no? O era mi primo. Yo tenía una amiga que con todos los chavos que andaba, les decía a su novio, ¡ay, mi primo! Y ya le decían que, pues, la que tiene muchos primos. Y bueno, aquí finalizamos el programa del día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar para despedirnos? No, nada más. Buenas noches. Buenas noches. Y nos escuchamos el próximo jueves. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye.